Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les hablo su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Les recordamos que nuestro compañero, el azote venezolano, está de vacaciones, unas muy merecidas vacaciones, por cierto, y recabando un montón de experiencias y de noticias que esperamos comparta con nosotros de forma próxima. Y bueno, noticias nacionales de Venezuela, pues tenemos que la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional sigue activa, sigue en movimiento, colocando videos de sus entrenamientos. La gente de la NGB también han estado colocando videos, en especial sus integrantes, Nolan Bale, Dragon Noise, etc., mostrando distintas facetas de sus personajes. Así que nada más nos queda esperar el primer evento de ambas de este 2019 para ver el estado actual de la lucha libre en Venezuela. Hasta ahora, pues, si me preguntan, yo diría que está un poco bajo perfil, dormida, es entendible. Hemos tenido un principio de año un poco complicado, pero seguramente hay grandes planes para la segunda mitad de este 2019. Antes de darle paso al analista, por cierto, vamos a repasar los resultados de México, como siempre, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí tenemos los resultados del pasado 19 de abril, en el que el Coyote y Graco derrotaron a Arcales y al Halcón Suriano Jr., Kao Kobayashi y la Princesa Suhei y Taetoma derrotan a Amapola, Dalis y a la Reina Isis. Rey Cometa derrota a Kawato San en lucha relámpago. Ángel de Oro, Atlantis Jr. y Carístico derrotan al Hijo del Villano Tercero, al Rey Bucanero y a Sansón. Y aquí comienza la segunda parte del torneo de parejas increíbles, en el que Gran Guerrero y Vangelis derrotan al Cuatrero, Hechicero, al Negro Casas y al Templario, al Terrible y al Último Guerrero. Luego tenemos Cuatrero y Místico derrotando a Hechicero y a Stuka Jr., Atlantis y Negro Casa derrotando a Audaz y a Templario, Último Guerrero y Volador Jr. derrotando a Niebla Roja y Terrible, Roche y Vangelis derrotando a Gran Guerrero y Valiente, Cuatrero y Místico derrotando a Atlantis y al Negro Casas, Último Guerrero y Volador Jr. le ganan por descalificación a Roche y a Vangelis. Y por último, el Último Guerrero y Volador Jr. derrotan a Cuatrero y a Místico. Así que se enfrentarían a los ganadores de la columna A, que los leímos la semana pasada. Así que interesante este movimiento. Este torneo de parejas increíbles siempre llama la atención, porque mezclan un rudo con un técnico. Por eso tienen equipos como, por ejemplo, Cuatrero y Místico, o Atlantis y el Negro Casas, que han sido rivales durante muchísimo tiempo. A ver, ¿qué tenemos más en México? No tenemos más noticias, salvo las próximas luchas. Por ejemplo, en el próximo 26 de abril hay un line-up interesante. Se van a enfrentar Último Guerrero y Volador Jr. contra, bueno, la final justamente de torneo de parejas increíbles, Último Guerrero y Volador Junior contra Bárbaro, Cavernario y Titán. Antes de eso, otras luchas anunciadas en la Arena México, por ejemplo, por el 63 aniversario de dicha arena, tenemos Atlantis y Atlantis Junior y Tritón contra Hefesto, Luciferno y Mefisto, el Ángel de Oro, Niebla Roja y Soberano Junior contra Cuatrero, Forastero y Mascaraño 2000. Hay cosas interesantes, pero por supuesto la final de los torneos de parejas increíbles es lo más llamativo. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestras amigas y nuestros amigos de las redes de internet y de las páginas de RFI. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre, a su subsegmento de El Analista. Saludando a mi compañero de trabajo actualmente, Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, que es el encargado de moderar este programa. Y saludando cordialmente en Ecuador, allí en el hermano país de Ecuador, a nuestro compañero el Azote venezolano. Tuve la oportunidad de conversar con Bruno hoy a través de una radioconferencia, una videoconferencia por internet, y estuvimos conversando durante cierto rato. Me manifestó Bruno que estaba pensando en la posibilidad de quedarse un poco más en el exterior debido a las circunstancias que se está viviendo actualmente aquí en Venezuela. Él tiene dos hijos, uno en la República de Colombia y uno en Ecuador. Los hijos de Bruno quieren que él y su esposa se queden con ellos una temporada y está estudiando esa posibilidad. En verdad yo le dije a Bruno, mi compadre, que examinara bien esa posibilidad porque era bastante llamativa, ¿verdad? Debido a lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Entonces, estarse en una estadía más prolongada de varios meses en el exterior sería muy beneficioso para él y su señora esposa. Bien, entramos en materia de lo que nos concierne, la lucha libre profesional. Y voy a dedicar este segmento a analizar un poco lo que ha sucedido con Sasha Banks, una de las estrellas femeninas de la WWE. Después de la derrota que sufrió Sasha Banks y Bayley en la WrestleMania, que recientemente se llevó a cabo, salieron a reducir varias cosas, y entre ellas el descontento completo de Sasha Banks ante el resultado de este combate, donde ella y Bayley perdieron el título. Mejor dicho, tenían que perder el título. Recordemos que las grandes empresas con sus equipos creativos son los que ponen y disponen quién va a obtener la victoria, quién va a sufrir la derrota, debido a las circunstancias que ellos manejan y a los numeritos que usan para levantar más la audiencia de su programación. Y pocos minutos antes de subir al ring, Sasha Banks fue notificada de que iba a perder el campeonato en compañía de Bayley, algo que completamente tuvo en desacuerdo Sasha Banks, ya que ella aducía o Atuce todavía, que los reinados que ella ha tenido en la WWE han sido reinados efímeros. No le han dado la oportunidad de disfrutar un reinado prolongado, porque siempre los creativos han encontrado la manera de quitarle los títulos que ella ha ganado, que ha sido campeona en 4 oportunidades. Esto, por supuesto, no lo vio de buen agrado y manifestó un berrinche, amenazó incluso con irse de la compañía. He visto muchos comentarios, entre ellos el de Bruno Sabinovich, que clasifica a Sasha Banks de antiprofesional, de que es una fémina, una luchadora que siempre está en polémica, que si no se hace lo que ella quiere, entonces es caprichosa, y una serie de calificativos. Yo respeto mucho la opinión de Hugo Sabinovich, pero no la comparto. Yo creo que Sasha Banks está en todo su derecho de exigir, ¿verdad?, que tenga un reinado más prolongado, más que todo cuando ella es una de las figuras más productivas en la WWE. Sus combates pasados con Charlotte Flair, con Becky Lynch, le dan ese aval de superestrella en esa compañía para ella tener base de exigir que se respete su trayectoria. Eso fue lo que hizo Sasha Banks. Al principio se postearon varias opciones de que si el dueño de la compañía no estaba de acuerdo con ella, que ya estaba cansado de aguantar de sus caprichos, etcétera, etcétera. Pero leí en el día de hoy que otro comunicado donde supuestamente los creativos de la WWE van a tomar en consideración las exigencias de Sasha Banks, ya que Charlotte, que perdió el título en esta WrestleMania, pasa a quedarse definitivamente en el SmackDown, y la campeona, la otra figura, que es Ronda Rousey de la marca Raw, está lesionada, va a ser sometida a una intervención quirúrgica y posiblemente se va a tomar todo lo que resta del año, va a reaparecer posiblemente a finales de este año o a principios del año próximo. Entonces, esto deja un poco debilitada la contienda para una rivalidad con Becky Lynch, que es la actual doble monarca. Es la campeona, recordemos que ganó en ese combate, se ganó el título de la RAN que tenía Ronda Rousey y también el de SmackDown que tenía Charlotte Flair. Entonces los creativos, por supuesto, tienen que buscar un ángulo, tienen que buscar una persona, una luchadora que sea suficientemente atractiva para mantener las expectativas para la próxima WrestleMania, y esta persona, la indicada, es Sasha Banks, porque, repito, Charlotte Flair pasa a la marca de SmackDown y Charlotte Flair tiene otros proyectos, otras tentativas. Quizás va allí a aspirar el título de SmackDown, porque ahora Becky Lynch ha manifestado que no va a renunciar a ninguno de los dos títulos, ni va a unificar los campeonatos uno solo, sino que va a defender cada campeonato y que va a estar en las dos marcas a la vez. Entonces esto abre la posibilidad de una posible revancha contra Charlotte Flair en el SmackDown por este título. Pero también hay otras aspirantes en RAN que están, como se dice, a la expectativa de una oportunidad campeonil. Pero yo creo que Sasha Banks es la que tiene una opción de prioridad debido a su gran calidad luchística, porque aunque es una luchadora menudita, de físico menudo, es extraordinaria en el ring, tiene unos castigos verdaderamente efectivos y es una luchadora de muchos recursos. La he visto no solamente con Charlotte Flair, la he visto enfrentándose a Ronda Rousey, con quien tuvo un enfrentamiento y se llevó la derrota, pero fue una derrota que la misma Ronda Rousey la felicitó. La he visto en combate, en derrotas y victorias ante Natalia, ha dado tremendos combates. La he visto derrotar a unos monstruos como es Nia Jax, y a Tamina las ha derrotado. Entonces eso la califica como una de las superestrellas femeninas de más potencial en la marca. Yo veo bien que ella haya hecho su recambio, y veo mejor que se la haya concedido, se le haya examinado la petición de su reclamo, porque está en todo su derecho de hacerlo. Entonces yo creo que Sasha Banks va a tener una gran figuración en los próximos eventos que se va a realizar en la marca de RAN, o también puede ser en SmackDown, porque recordemos que estas marcas son de la misma compañía, la WWE, y posteriormente ellos están siempre intercambiando estrellas de una a otra marca. Eso es lo que se refiere a lo que está en el ambiente en la WWE, y espero que se resuelva a favor y tengamos la oportunidad de ver a Sasha Banks en pelea titular. Hablando con el Azote Venezuela, me manifestó que va a ponerse en comunicación con los organismos de lucha libre allí en la República de Ecuador para enviarnos a nosotros, a sus compañeros Alejandro y a este servidor, toda la información posible acerca de las actividades luchísticas que se están desarrollando actualmente en el Ecuador. Y esto es muy satisfactorio, porque así tendremos nosotros la oportunidad de hacer comentarios y analizar la lucha libre ecuatoriana. Bien, mis amigas y mis amigos, estamos llegando al final de esta intervención y este segmento del analista en el programa de los cronistas de lucha libre. Ha sido un placer para el analista compartir con ustedes este programa. Los espero en el próximo programa y un abrazo a todos. Gracias. Bien, gracias analista por tu segmento. Vamos a comentar un poco lo que ha sido la WWE esta semana. Hemos tenido algunos cambios en el elenco, han cambiado superestrellas de lado y lado entre Raw y SmackDown. Recordemos que la WWE trata de vendernos la idea de que el programa de los lunes y el programa de los martes son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, pues, como ya sabemos, es la misma empresa y todo. Por cierto, lo que comenta el analista sobre Sasha Banks, pues sí, ha sido un rumor y ha sido la comidilla, como se dice. Las noticias que más han salido de la empresa es justamente el descontento de Sasha Banks con su posición dentro de la empresa, con lo que han hecho con su personaje y todo eso. A mí, en lo personal, esos dimes y diretes siempre los agarro con pinzas, como quien dice, porque no hace mucho los hermanos Uso, campeones de pareja de SmackDown, que ahorita perdieron el título, por cierto, con los hermanos Hardy, tenían una actitud similar a la de Sasha Banks, quejándose, aireando su descontento, etcétera, y casualmente les dan los títulos. Y en el caso de los Usos fue más simpático, porque uno de ellos fue arrestado por manejar, bueno, no, él no, Naomi, que es la esposa, fue detenida porque iban en contravía. Y bueno, encontraron que su esposo, no me acuerdo si es Jimmy o Jay Uso, iba algo bebido. Pero bueno, el punto es que por menos de esas situaciones le han quitado oportunidades a otras personas dentro de la empresa. Volviendo al caso de Sasha Banks, ella tiene todo el derecho a quejarse, pero francamente lo que he visto de ella, tanto en NXT como en la WWE, me hacen pensar que es un caso clásico de personas que se creen más importantes de lo que realmente son. O sea, Sasha Banks se podrá quejar de la longitud de sus reinados, pero sin embargo es 4 veces campeona en Monday Night Raw. Ha sido campeona menos de un mes en cada vez, ¿no? Pero ha sido campeona. Hay una cantidad de mujeres en ese elenco que ni siquiera se han acercado al título. empezando por Becky Lynch, por ejemplo, que ni siquiera fue campeona de NXT cuando empezó, a diferencia de Sasha Banks y de Bayley y todas las demás. Pero hay que recordar que la WWE, aparte de una empresa de deportes, es una empresa de entretenimiento, y que bueno, cada persona que trabaja ahí tiene su rol bien definido. Puede que no seas el más destacado en el cuadrilátero, pero a lo mejor eres el más destacado en el canal de YouTube, por ejemplo, o en el canal de televisión que ellos tienen. Y es un poco encontrar el sitio en el que mejor te va. Pero estamos hablando de la movida de elencos de la empresa, así que vamos a relatar rápidamente lo que sucedió esta semana. El lunes tuvimos el Miz, que llega, fue el primer fichaje del programa de Monday Night Raw, el Miz, para confrontar a Shane McMahon. Luego vinieron los campeones de NXT, la experiencia vikinga, que junto al Revival derrotaron a Zack Ryder, a Kurt Hawkins, a Aleister Black y a Ricochet. Andrade, que fue otra añadido a Monday Night Raw, derrota a Finn Balor en una lucha muy buena, quizás la mejor de la noche. Lars Sullivan atacando a Rey Mysterio, los Uso, otra adquisición, derrotan a Bobby Roode y a Chad Gable. Sami Zayn aparece en el segmento que suele animar Alexa Bliss para un poco dar más continuidad a su personaje rudo que básicamente odia al mundo. A ver, Bayley y Naomi, ya que a Sasha Banks le dieron unos cuantos días por lesión y para que decida qué va a hacer con su vida, derrotan a las icónicas. Y para ver qué más, Braun Strowman derrota a S3. Y por último, Becky Lynch derrota a Ruby Riott, a Natalia y a Lacey Evans para ganar una oportunidad, o para pedir una oportunidad. Y a ver, ¿qué más? Seth Rollins, Roman Reigns y AJ Styles, otra adquisición más, derrotan a Drew McIntyre, a Baron Corbin y a Bobby Lashley. Así que si repasamos, tenemos que el Miz, los Uso, Andrade, la experiencia vikinga que vienen de NXT, y Lacey Evans y AJ Styles, por supuesto, vienen a formar parte del elenco del día lunes. El día martes, que nos tuvieron comprados todo el día con que iban a hacer un gran anuncio, el nuevo fichaje, tuvimos lo siguiente: Finn Balor, estrenándose en la marca azul, derrota a Ali, el mismo Finn Balor que vimos derrotado el día anterior, ya lo sé, no hace falta que lo señalen. Charlotte Flair derrota a Carmella, y Lars Sullivan ataca a R-Truth, que por cierto, Lars Sullivan se queda definitivamente en SmackDown. A ver, Paige revela el nuevo equipo de SmackDown Live, que es nada más y nada menos que Asuka y Kairi Sane, ambas niponas, ambas muy peligrosas, especialmente Kairi Sane, que viene de ser campeona de NXT. Asuka, pues ya sabemos lo que es capaz de hacer. Ember Moon también termina en SmackDown. Y aquí fue una batalla campal entre Asuka, Kairi Sane, Ember Moon, Bayley, que se viene para SmackDown también, contra las icónicas Mandy Rose y Sonya Deville. Kofi Kingston, Xavier Woods y su ayudante invitado Kevin Owens derrotan a Cesaro, Shinsuke Nakamura y a Rusev. Y por último, el señor Vince McMahon nos muestra la gran adquisición de la historia de SmackDown. En teoría, suponemos que es Elías. Sin embargo, poco tiempo después que salió Elías, apareció Roman Reigns y pues limpió la casa, como quien dice. Pero no hay palabras oficiales sobre si por fin el fichaje mencionado es Elías o Roman Reigns. Hay un rumor que hay que tomar con pinzas de que probablemente pudiera ser Brock Lesnar, pero son más cosas de chismes de páginas de internet que información confirmada. Tendremos que esperar a este martes a ver qué sucede. Así que, dicho esto, amigas y amigos, pues no me queda más que despedirme. Estoy un poco afónico, un poquito afectado por los cambios de temperatura, así que no puedo extenderme mucho hablando. No me queda más, como les dije, que despedirme, desearles un excelente fin de semana y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.